Es en la central, que de ordinario pues eran como familia entre nosotros los que llevaban la central. Y después había varios trabajadores de la central que después del 36 hubo, ya digo, malos entendidos y todo eso, y terminaron con la guerra civil, terminaron eliminando, ¿cuántos eran? Seis, cinco o seis. Ya queda como de tristeza en algunas cosas, esos recuerdos. Últimamente está la central automática, no está nadie ahí. No sé si hay algún cuidador, pero eso. Y siempre la central pues ha sido como lo que marcaba el adelanto, la industria que podían tener todos estos pueblos. Algunos tenían el molino, pero nosotros destacábamos, ambas aguas, destacaba siempre por la central. Con eso ya nos sobraba y nos bastaba. Estaba siempre cerrado y por amistades o lo que sea, pues entrábamos a conocer. Y prácticamente se reduce esta foto cuando éramos ya seminaristas. Los que estamos aquí, Orestes, Ibáñez, Hilarino Valladares, Angelito, el hijo del jefe de la fábrica, y este otro, Isidro, Isidro, uno de los hermanos de Orestes. hermano de Orestes.